Lección 14. La solución al problema número 4. Arrepentimiento. Entonces tenemos un tremendo problema. Todos hemos pecado. Hemos quebrantado la ley de Dios y hay consecuencias por desobedecer la ley de Dios. Entendamos que esos mandamientos fueron dados por amor y protección, no para molestarnos la vida. Un semáforo es puesto para proteger la vida, ¿cierto? No es para cansarnos la vida si creamos eso. Dios mismo puso los mandamientos para protegernos. Entonces, la única manera, cuando los hemos quebrantado y viene esta multa, la única manera de solucionar semejante problema de desobediencia es el arrepentimiento. La solución al haber quebrantado la ley de Dios es el arrepentimiento. Pero como estamos, lo confundimos muchas veces y a veces creemos que arrepentirnos es sinónimo de remordimiento o tenemos otros conceptos cerrados, por esta razón vamos a entender el verdadero arrepentimiento según Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Primero que todo debe entender que es un don de Dios. Segunda de Timoteo 2:25 dice que es un don que Dios concede. Entonces es vital, es clave que en el área donde usted esté fallando y que no ha podido dejar ese pecado, dígale a Dios que le conceda el don del arrepentimiento genuino, que no es otra cosa más que Dios haciéndonos entender la gravedad, dejándonos ver la crudeza, la realidad del mundo espiritual de mi pecado, y que al que daña principalmente es a Dios, luego a mí y a mis seres queridos alrededor y a otras personas. Es cuando nos deja ver todo lo que realmente es el pecado y ya no lo pintamos más de rosado ni lo justificamos. La palabra arrepentimiento viene de la raíz griega metanoia, de la que proviene nuestra palabra castiza metamorfosis, lo cual es una transformación. ¿Cuál transformación? Volvemos a la mente, Romanos 12:2. Dios dice en otras palabras allí, parafraseando el texto, dice, si quiere cambiar lo que hace, si quiere dejar de pecar, cambie la forma de pensar, renueve su entendimiento, cambie esas mentiras que ha creído de la vida, de las áreas de pecado, cámbielas por la verdad de Dios. Clases de arrepentimiento. Hay arrepentimiento falso y genuino, según 2 Corintios 7, 9 al 10. El falso es cuando es remordimiento nada más. Es un dolorcito momentáneo y pasajero, pero no hay un cambio duradero de comportamiento. Se cambia solo por un momentico y eso que por miedo a perder lo que vamos a perder. Nos descubrieron, nos pillaron y me van a quitar la posición, o mi esposa me va a dejar, o mis hijos se van a ir, etcétera. Me van a quitar los privilegios, el dinero. Ese miedo entonces me hace cambiar un poquito, pero en el fondo no he entendido la gravedad de su pecado, cómo lo separa de Dios y cómo le hace daño. Y en el fondo, para ser honestos, sigue amando el pecado y no ha entendido la magnitud. Entonces, a mí me tocó entender eso, sobre todo en el área sexual, con la adicción sexual, la pornografía. De entender, llegar a decirle, uy, Dios, sí, amo más mi pecado que a ti, porque si yo amara más a Dios, no estaba yendo a satisfacerme, a buscar consuelo, protección y seguridad en mi pecado. Y está el arrepentimiento genuino, que es el que produce un cambio en el comportamiento, es cuando se le da la espalda al pecado. En hebreo es la palabra teshuva, que significa, uy, un giro total, le doy la espalda a mi pecado, cambio de dirección, cambio toda mi actitud, todo mi pensamiento se centra y se alinea a la verdad de Dios. Características bíblicas del arrepentimiento genuino. La Biblia dice en Proverbios 28:13, dice que hay que apartarse del pecado. Eso implica un verdadero arrepentimiento, no solo decirlo, ya me confieso, ya, implica me aparto del pecado. Proverbios 8:13 demuestra que hay temor de Dios. O sea, un verdadero arrepentimiento muestra que yo sí le temo a Dios. Un verdadero arrepentimiento genuino debe mostrar buenos frutos. Mateo 3:8 dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 5:29 requiere de amputación radical. ¿Qué significa eso? Usted tiene que estar dispuesto a hacer lo que esté a su alcance y más allá con tal de no pecar. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, de caer, sácalo de ti y échalo fuera, porque es mejor entrar al cielo tuerto que entrar con los dos ojos al infierno. ¿Qué quería decir Dios? ¿Que entonces tenemos que literalmente sacarnos los ojos y volvernos ciegos? No, porque los ciegos también pecan. Los ciegos pueden pecar, los tuertos pecan también en el corazón, en las actitudes y en muchas formas. Entonces aquí lo que Jesús estaba diciendo es, haga lo que esté a su alcance, lo que le toque hacer, con tal de no pecar. Si le toca evadir ciertas amistades, alejarse de ellos, si va a pasar por tal lugar y ahí usted seguro que cae, no pase por ahí. Si le toca pagar un taxi para esconderse y bajar, hágalo. A mí me tocó hacer eso cuando Dios me estaba liberando las drogas. Me tocaba esquivar, hacer una cantidad de cosas que Él me pedía. Si usted, su computador, esto es clave, mi computador tiene un filtro antipornografía y la contraseña la sabe mi esposa. Los computadores de mi casa de los niños tienen ese filtro de pornografía, pero yo no tengo acceso a la contraseña. ¿Por qué? Por mi protección, porque eso ayuda. Pero entienda que en la amputación radical a nadie libera. Son ayudas para que usted no siga cayendo en el pecado, pero usted debe lograr el arrepentimiento desde el corazón. Otra característica, sin arrepentimiento no hay salvación. Mateo 7, 21 al 23 es un texto bien fuerte, porque a veces creemos que es por hacer y hacer para el Señor y que porque Dios nos usa, y ahí vemos muy claro en ese texto que se le arrimaron unos predicadores, unos creyentes, y le dijeron: Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos milagros y profetizamos y sacamos muchos demonios. Y el Señor voltea y les dice: apártense de mí, malditos, hacedores de maldad, que yo nunca los conocí. O sea, ustedes nunca tuvieron una intimidad conmigo, nunca se acercaron a enamorarse de mí y a obedecerme por amor, y se perdieron aunque eran usados aparentemente por Dios. Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces muchos creen que con solo hacer una oracioncita de fe, ay, ya se salvaron, con solo ir a la iglesia, poner un pececito en el carro y escuchar música cristiana, entonces ya se salvaron. No, así no se entra al cielo. Se entra con un arrepentimiento genuino. Cuando odio el pecado, el temor a Dios es odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Es un llamado directo de Jesús, Mateo 9:13. Él dijo: arrepiéntase porque si no perecerán. Produce gozo en el cielo. Lucas 15:7 dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay una fiesta tremenda en el cielo. Entonces debemos hacerles fiesta a los ángeles allá en el cielo. Es necesario para una verdadera conversión. El que diga: yo ya me convertí al Evangelio, me convertí al Señor, pero sus frutos siguen hablando lo contrario. O sea, eso no muestra una verdadera conversión. Tiene que incluir, o se produce, es debido a un arrepentimiento genuino. Produce vida. Hechos 11:18 dice que el arrepentimiento nos trae vida. La gracia de Dios guía al arrepentimiento. Romanos 2:4 es su bondad, su misericordia hace que lo lleve a uno más allá, cuando Él empieza a darnos lo que no merecemos, la gracia, lo que no merecemos. Eso produce en uno, es, wow, si Dios me usa así, pecador, ¿cómo será si me consagro más? Dios está deteniendo el juicio del mundo, esperando que la humanidad se arrepienta. Segunda de Pedro 3:9 dice: Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios no ha destruido todavía el mundo. Está esperando a ver cuántos más se inclinan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino incluye la cuarta área del perdón, que les hablé en lecciones pasadas. Cuando llegamos al perdón les dije que habían cinco áreas en el perdón. Perdonar a otros, que incluía los que me han hecho daño, los que me han rechazado, abusado, maldecido, pero que eso incluía perdonar a Dios cuando yo tengo amargura hacia Dios y lo he culpado por cosas que no son su culpa, y perdonarme a mí mismo. Esas son las tres principales áreas del perdón, pero la cuarta y la quinta las vamos a ver en este siguiente tema. Aquí vamos a ver la cuarta.